como critican. La gente en mi vida tiene filantropía. Sí, psicología ya ellos necesitan. Tengo a varias chicas confundidas. Soy alguien transparente, de mis ojos te reflejarías. Mi boca ya no miente, estoy limpio de mentiras. Sé que pesa de que mi cabeza adquiera esta habilidad extra. Sé que te interesa y te sirve como pieza. Mi sonido es rareza, pero sirve de limpieza. Yeah. Yo no invento cuando digo que podría quedar muerto. Da igual como sea, lo enfrento. Quiero terminar limpio y fresco, limpio y fresco. Yo no tengo dinero, sabes que yo nunca miento. Con mentira nunca llego a ese exceso. Limpio y fresco, limpio y fresco, limpio y fresco. De Black Sabbath, tu vida no ha sido cambiada, pero ese orgullo tuyo no dura semanas. Soy alguien transparente, de mis ojos te reflejarías. Mi boca ya no miente, estoy limpio de mentiras. Sé que pesa de que mi cabeza adquiera esta habilidad extra. Y te sirve como pieza. Mi sonido es rareza, pero sirve de limpieza. Yeah. Yo no invento cuando digo que podría quedar muerto. Da igual como sea, lo enfrento. Quiero terminar limpio y fresco, limpio y fresco.